Hola, estamos en la sede de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el anfitrión Álvaro García Linera ha tenido la amabilidad de hacerse un tiempo para poder atendernos y conversar con nosotros. Álvaro, muchas gracias y buenas tardes. Atilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como siempre, bienvenido. Contentos de recibirte aquí en La Paz y en la vicepresidencia. Bueno, muchísimas gracias. Mira, queríamos conversar algunos temas que nos parecen muy importantes para el público de América Latina, ¿no es cierto? Estuve en la inauguración del Encuentro Plurinacional para la Profundización del Cambio y realmente quedé muy impresionado por el entusiasmo que vi de las organizaciones, los movimientos sociales que fueron convocados por el presidente Evo Morales y por ti a esa reunión. Y quería preguntarte, bueno, a ver un poco el balance que se hace de ese encuentro, que fuera de Bolivia la prensa lo ha cubierto muy, muy esporádicamente. Y creo que el público de Telesur y el público latinoamericano va a tener mucho interés en escucharte. Si este es un encuentro que fue convocado por el presidente Evo para oír al conjunto de la sociedad civil en torno a cuáles deberían ser los siguientes pasos a dar en el trabajo y en la construcción del Estado plurinacional. Se hizo una convocatoria abierta a las distintas organizaciones sociales de nuestra estructura colectiva y la participación en verdad ha sido muy amplia y satisfactoria. Estaban los movimientos sociales indígenas campesinos, que son la base de nuestro proceso de cambio. Estaba la Confederación Campesina, que me dada agrupa a los trabajadores campesinos e indígenas más grande de Bolivia, cerca de 3 millones de afiliados de la Confederación Campesina. Fundamentalmente aymara y quechua, que son las dos naciones indígenas mayoritarias en nuestro país. Estaban los llamados interculturales, que son migrantes, hombres y mujeres de tierras altas, 3.000, 4.000 metros, que han ido a trabajar a tierras bajas. Estaban también esa asociación, que es, en términos políticos es muy importante y gravitante territorialmente. Estaban las mujeres Bartolina Sisa, que son indígenas campesinas. Estaba el CONAMAC, que es una organización indígena más pequeña, pero muy representativa de la identidad originaria de nuestras tierras altas. Ese era, digamos, el núcleo central de nuestro proceso y de esta convocatoria. Pero también acudió al llamado otras organizaciones sociales fundamentales de la vida social y política de nuestro país. Estaban las juntas de vecinos, comenzando por la FEJUVE del Alto, que como ustedes saben protagonizó la sublevación de octubre del 2003, que derrocó al asesino Sánchez de Lozada. Estaba presente las juntas de vecinos, que son asociaciones de pobladores urbanos territorialmente, pero con una gran capacidad de articulación departamental y nacional. Estaban presentes trabajadores asalariados, estaba presente el magisterio urbano, estaban presentes constructores, estaban presentes los obreros constructores, obreros petroleros. Estaban presentes microempresarios y comerciantes, pequeños comerciantes que tienen sus actividades fundamentalmente urbanas. Acudieron el sistema universitario público de nuestro país, con sus rectores y con sus dirigentes estudiantiles. Estuvieron también presente el sistema cooperativo, que fundamentalmente minero, desempeñan una gran actividad laboral para la extracción de los minerales. No estuvo presente la COP, no quiso acudir. ¿Fue invitada? Fue invitada a la Central Obrera Boliviana, pero una parte muy importante de su base, como constructores, como obreros petroleros, como campesinos, como panaderos, estuvieron presentes, como magisterio urbano, Profesores de las ciudades también acudieron a la convocatoria. Entonces, una parte importante de la base de la COP estuvo, no estuvieron los dirigentes, hemos extrañado a los dirigentes, pero bueno, yo creo que fue representativo. Y también acudieron a esta convocatoria empresarios, empresarios bolivianos, ¿no? Muy golpeados en tiempos neoliberales, porque el neoliberalismo abrió las puertas a la inversión extranjera y dejó de lado al empresario local, nacional, local. Han acudido a esta convocatoria del presidente Evo. En términos de participación fue gigantesca, una muy amplia participación de la sociedad civil. No acudieron dirigentes de organizaciones que hemos extrañado y esperemos que con el tiempo podamos reencontrarnos con ellos. Los dirigentes de la COP no vinieron, no vinieron dirigentes fabriles, no vinieron dirigentes de las organizaciones indígenas de tierras bajas, que en términos del movimiento indígena representan el 3% de la población indígena, ¿no?, de nuestro país, 3-4%, pero que forman parte de nuestra identidad y de nuestra diversidad nacional, y que es importante su presencia, ¿no? Sí. Entonces, en el primer aspecto, Atilio, de participación social gigantesca, ese fue, digamos, lo relevante, un amplio debate, distintos temas, había 10 mesas y se complementaron con otras 2 más, si no me equivoco, distintos temas para que van desde lo económico, lo social, lo productivo, lo educativo, lo tecnológico. No hay todavía conclusiones definitivas, Atilio, porque es la primera fase. Claro. Ahora es un primer encuentro donde la gente saca ideas. Esas ideas iniciales se las lleva luego a los departamentos, a las regiones. Se debate, se enriquece, se complementa. Y nos volvemos a reunir en el mes de enero, ¿no? Enero, creo, el 8 de enero, para sacar las conclusiones finales. Entonces, muy productivo, muy participativo y muy enriquecedor de las ideas que están bulliendo al interior de la mente y de la expectativa social, y que el gobierno las va inmediatamente a recoger para convertirlas en políticas públicas. Claro, bien interesante, porque incluso en un panorama como el de América Latina, en donde en los últimos años se había producido una especie de aletargamiento, ¿no?, del protagonismo popular en prácticamente en todos los países, esto parecería indicar que hay una retomada de ese protagonismo, un llamado, una consulta. ¿Me equivoco o es efectivamente así? Sí, es una buena forma de participación directa de la población en la elaboración de políticas públicas. Pero, abriendo un paréntesis, Atilio, los procesos revolucionarios son así. Yo no estaría muy preocupado de que haya momentos de ascenso y momentos de estabilización, porque las revoluciones no son ascendentes permanentemente, ¿no? Claro. ¿No? Es un poco la imagen más trotskista de las cosas, ¿no? ¿No? La imagen que proyecta a veces la prensa de derecha, que los acusa a ustedes de que se han estancado a partir de la idea de que la revolución es una flecha que sube hacia el cielo y eso interrumpirá. Claro. Son por oleadas, momentos de gran ascenso, de gran creatividad y alumbramiento de ideas y de acciones colectivas, reflujo temporal, estabilización, nuevo ascenso. Entonces, en nuestro país eso ha pasado. El 2000, gran ascenso, 2001, reflujo hasta el 2003, nuevo ascenso el 2003, reflujo hasta el 2005, nuevo ascenso por vía electoral, ya no de movilización, hasta el 2008. Toda revolución verdadera tiene estas idas y venidas, y los revolucionarios y los gobiernos revolucionarios y progresistas tienen que saber moverse también en función de este temperamento de la acción colectiva, intentando impulsar el interés común en cada uno de esos momentos de ascenso y de reflujo social. Claro. Ahora, acá lo que estamos viendo también en varios países de la región, por ejemplo en Perú en estos días, grandes conflictos en Cajamarca por el tema de la minería a cielo abierto, en la Argentina se ha venido dando una creciente conflictividad social, en Colombia también. ¿Cómo está eso acá en Bolivia? Porque no he visto mucho, tal vez por falta de tiempo, pero hay también un aumento, tú ves, de la conflictividad social, de reclamos en relación a toda la, el, cuestión del extractivismo, la defensa de la madre tierra, la preservación del medio ambiente natural? En el caso de Bolivia, Atilio, se ha dado un tipo de conflictividad de nuevo tipo, aunque parezca redundante, perdón, una conflictividad de nuevo tipo. Entre el año 2000 y 2006, es una conflictividad que podríamos llamarle de carácter estructural. Es decir, que apunta a las raíces del modelo económico y político vigente en el país, contraponiéndole un nuevo modelo de economía, de sociedad y de Estado. Entonces son movilizaciones, digámoslo así, de carácter estructural, estratégico. Así es. En los últimos dos años, en Bolivia se ha despertado conflictividad fragmentada, que tiene que ver fundamentalmente con los temas de redistribución de la riqueza. Es otro tipo de conflictividad. Claro. Ya no es una conflictividad que apunta a impugnar los pilares del orden económico, de la estructura estatal o de la estructura social, sino que apuntan fundamentalmente a usufructuar los resultados de esta nueva, de esta nueva organización de la economía, la sociedad y el Estado. Entonces, pasamos de movilizaciones de carácter estructural a movilizaciones de carácter redistributivo, ¿no? Y también no más fragmentarias, ¿verdad? Más fragmentarias. No son de carácter nacional, son localmente, y es cada organización social, una región, un grupo social, que reivindica un mayor y rápido acceso a los recursos generados por el modelo económico. Por ejemplo, la COP dice, bueno, hay reservas internacionales, usemos para mejorar salarios. Se moviliza a otra región, dice, bueno, hay tierras del Estado que hemos recuperado a los terratenientes, bueno, las queremos para nosotros solamente. Otros compañeros dicen, bueno, ya hay mayores ingresos del Estado por la nacionalización, queremos un bono ahora por los discapacitados. Es cierto, que la prensa ha cubierto de una manera impresionante. Pero si usted se fija, Atilio, son movilizaciones, luchas legítimas, pero de carácter redistributivo del excedente generado en los últimos años, que son distintas a las que cuestionaban un modelo. No, claro. Hoy hay un trípode en el cual se mueve la sociedad en su conjunto, es como una especie de horizonte de época. La plurinacionalidad, claro. La autonomía y la economía plural. Ese es el trípode que organiza el imaginario colectivo de la sociedad. Seas de derecha, de izquierda o de centro, todos hablan del proceso de cambio. Unos dicen, yo lo puedo dirigir mejor, yo lo puedo reconducir, no importa. Pero todos se mueven en este horizonte de época que se ha construido en Bolivia. No estoy muy al tanto de qué estará pasando específicamente en el Perú sobre esta temática del horizonte de época. Pero en el caso de Bolivia, Atilio, estamos ante un tipo de movilizaciones más de carácter redistributivo de la riqueza y no tanto impugnador de la organización de la sociedad y del Estado. Sí, y ese trípode al cual tú me aludías es una muestra de la extraordinaria originalidad que tiene la experiencia política boliviana, que no es porque algunos dicen, bueno, es una copia de nada. Tiene una originalidad que realmente es impresionante y creo que es la marca de las auténticas revoluciones. Las auténticas revoluciones nunca surgieron copiando ninguna otra experiencia. Bolivia y Ecuador han hecho un aporte fundamental a la discusión filosófica del mundo moderno, introduciendo en sus constituciones y en la práctica política de sus gobiernos la discusión en torno al buen vivir. Es decir, dejando de lado las nociones clásicas de desarrollo, crecimiento económico, y esto ha sido realmente una innovación importantísima, que es reconocida mucho más a veces en Europa y en Estados Unidos que en la propia prensa de América Latina, la opinión establecida. Pero han surgido también algunos que a partir de esa valoración del buen vivir están proponiendo teorizaciones, por ejemplo, que dicen que ya no debemos preocuparnos por el tema del desarrollo, simplemente redistribuir lo que tenemos. Y que no se trata ni siquiera de pensar en otro modelo de desarrollo, sino, dicen, se trata del no desarrollo. ¿Cómo ves esto, Álvaro? Esta interpretación referida a que el vivir bien tendría que significar una suspensión y un congelamiento de la generación de riqueza o del desarrollo, es una interpretación falsa, ¿no? Ingenua, romántica y encubridora de terribles relaciones de dominación. ¿Por qué? ¿Cómo creen estas personas que un indígena aymara, quechua, guaraní, en una comunidad sin servicios básicos, sometido a relaciones de intercambio desigual en un mercado al que tiene que ir obligatoriamente a vender sus productos y a comprar otros productos que él no produce, sí, y que le exacciona su trabajo familiar de una manera inmisericorde, cómo va a considerar que eso es vivir bien? La situación tal como está hoy de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, son relaciones colonialmente construidas de dominación y de explotación. Y quien dice, ¿eso es el vivir bien? Simplemente está endiosando a una relación de terrible dominación, de exacción sobre comunidades, construida a lo largo de estos últimos siglos, que les han quitado tierras, que les han congelado formas productivas, desarrollos tecnológicos propios que tenían las comunidades, y que han sido arrojadas a esta situación de despojo, de discriminación y de explotación. Por lo tanto, esta imagen idílica y romántica de comunidades existentes que estuvieran viviendo en el paraíso está bien para un par de románticos que hacen novelas, pero no está bien ni para los políticos revolucionarios, ni para la propia gente que lucha, no por vivir como está, lucha por cambiar su condición de existencia. Ahora, esto no significa de que cada comunidad campesina o un compañero del barrio tiene que vivir como una persona de Los Ángeles o de Holanda. No significa eso. Pero tampoco quiere ni puede vivir tal como está. Porque tal como está hoy, está bajo relaciones de dominación y de explotación construida a lo largo de siglos. ¿Cuál es la idea fundamental del concepto revolucionario del vivir bien, que incorpora en la lectura de los socialistas, de los comunistas, de la satisfacción de las necesidades básicas, de la distribución de la riqueza y de la construcción de una nueva forma de consumo, a esa lógica del socialismo, le incorpora el que pensemos, incorporemos esta dimensión de la igualdad, de la justicia y de la emancipación, que incorporemos la convivencia con la naturaleza. Es decir, nos obliga a pensar en un espacio de cuatro dimensiones. Antes pensábamos en la dimensión de la igualdad, la justicia y la emancipación. Ahora hay que meter una cuarta dimensión, como en la física contemporánea, la dimensión de preservación de la naturaleza. Entonces, esa es una cuarta dimensión que por lo general no se la ha pensado, el siglo XX la dejó de lado, pero está presente en Marx. Sí, claro. Este concepto de humanizar al ser humano, humanizar a la naturaleza y naturalizar. Naturalizar al ser humano. Correcto. Tan presente en Marx, o cuando habla en los manuscritos del 57 de la naturaleza como prolongación orgánica de la subjetividad. Sí. Son conceptos fuertísimos que el marxismo del siglo XX lo dejó de lado y que hoy en el siglo XXI en América Latina y para el mundo estamos rescatando a través de la herencia de los pueblos indígenas, de su manera de entender el cosmos, la vida y la comunidad. Entonces, evidentemente nos obliga a pensar un tipo de desarrollo, un tipo de satisfacción de necesidades básicas, un tipo de consumo que no sea este depredador destruccionista. Claro. Pero ojo, hay necesidades básicas que cumplir, hay relaciones de dominación que romper, hay formas de organización y de producción de la riqueza que hay que conquistar y desarrollar para lograr a ese vivir bien. Claro, y no caer en la trampa que dice que si tú utilizas esos recursos de la naturaleza que están puestos al servicio de la humanidad, la única manera de hacerlo es siguiendo la tecnología del capitalismo. El ejemplo, por ejemplo, se discute mucho ahora en algunos países, en la Argentina, creo que en Perú también, es cómo haces tú la separación del oro del escombro. ¿No es cierto? En la tecnología clásica del capitalismo, utilizando cianuro, envenena las aguas valle abajo, ¿verdad? Porque eso es más rentable. Pero hay otras metodologías para producir la separación, ¿verdad? Y si no se utilizan es porque no es rentable. Pero bueno, en esta concepción nueva del vivir bien, uno puede utilizar esos recursos de la naturaleza sin agredir a la naturaleza. Estamos obligados a pensar en fuerzas productivas, no destructivas. Así es. Porque cada vez las actuales fuerzas productivas que generan valor destruyen naturaleza. ¿Cómo construimos? Pero esto no lo va a hacer un solo país. No, claro. Ni lo va a hacer una sola región. Es un tema planetario. Fuerzas productivas de riqueza, de valores de uso, no de valor de cambio, no de valores de uso, es decir, de implementos que satisfacen requerimientos colectivos, pero que a la vez no sean destructivos de la naturaleza y de la humanidad hacia futuro. Entonces, estamos obligados a pensar eso, pero creer que dejemos las cosas tal como está, porque cualquier cosa que hagamos afecta a la naturaleza, es entrar en una parálisis cómplice. Así es. Cómplice de las relaciones de dominación, pero además que en cierta medida le hace el trabajo a las fuerzas conservadoras que quieren que estos gobiernos progresistas se estanquen, no generen riqueza, se dé un malestar social, y cuando regrese la derecha sobre este malestar social de una sociedad estancada que no generó mayor riqueza, ellos sí, la derecha, ellos sí no van a hablar del vivir bien, ellos van a arrasar con la naturaleza a su modo y a su propio servicio. Entonces, hay un sesgo conservador y hasta cierto punto restaurador en estas visiones radicalizadas de medioambientalistas que se están queriendo apoderar de buena parte de nuestro país. Hay que reivindicar el respeto a la madre tierra. Hay que obligarnos a imaginar nuevas tecnologías que no sean destructivas de la naturaleza. Pero eso no significa parálisis. Claro. Eso no significa no generar riqueza, porque estaríamos atándonos de manos. Porque, Atilio, a ver, tú anda a una población aquí en Bolivia, o anda al Perú, o anda al Ecuador, pobre, humilde, ¿qué te pide la gente? Dice: señor, yo quiero mi agua potable, quiero luz eléctrica, quiero mi carretera, quiero mi telefonía, quiero que mi hijo vaya a un hospital. ¿Qué? Eso te pide. Quiero una escuela cerca. Y tú no vas a decirle: un momento, eso destruye la naturaleza. No puedes decirle eso. No, claro. Es una locura, ¿no? Y decir: muy bien, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera, generando riqueza, que no destruya irreversiblemente el entorno del medio ambiente, que luego nos va a afectar a los seres humanos también. Encontrar en esta tensión riqueza, preservación de la naturaleza, encontrar como el equilibrio de la contradicción, porque no tiene solución, no hay superación de la contradicción. No, claro. Encontrar el escenario en el que genere riqueza colectiva para bien común, para un uso distinto, y a la vez preserves la reproducción de la estructura natural que te provee de esa riqueza. Complicado, habrá que gastar recursos, habrá que consultar, habrá que recuperar viejas tradiciones, habrá que incorporar nuevos conocimientos científicos. Pero esto es el gran reto que tenemos los seres humanos. Claro, porque hoy, fíjate que los críticos a esta postura que tú sostienes y que yo comparto totalmente, te dicen, por ejemplo, estos nuevos conocimientos científicos jamás lo mencionan. Ellos dicen: tan solo recuperemos los saberes ancestrales, que está muy bien, pero cierran la puerta a los nuevos desarrollos tecnológicos que pueden permitir la utilización de los bienes de la naturaleza de una manera no destructiva. Claro. Por eso son muy reaccionarios. Y la otra cosa, han llegado en algunos casos, son pocos, pero a citar a Malthus, ¿verdad? Imagínate. Crecimiento económico cero. Entonces, ¿cómo es que esa gente puede hacer un planteo que se supone tendiente a la construcción de una nueva sociedad postcapitalista, citando nada menos que autores como eso o hablando de crecimiento cero? En fin, tengo otra pregunta que quisiera hacerte. ¿Cómo ves el tema de los medios? En Bolivia y un poco también en América Latina. Sabes que en Argentina se ha aprobado una ley de medios que ha sido muy importante, que ha dado, que fue producto de una amplia consulta popular, un poco al estilo de lo que ustedes están haciendo ahora en el encuentro plurinacional, ¿verdad? Aquello demoró mucho más tiempo porque la resistencia de la derecha fue brutal, y se logró un avance muy importante. Hay nuevos pasos que se van a estar dando. ¿Cómo estás en Bolivia? Creo que había algo que se discutió en la en el encuentro ahí de Cochabamba. ¿Qué ideas están saliendo ahora sobre el tema? Mira, la libertad de opinión es un patrimonio de la sociedad y de la democracia. Y eso es algo que no puede estar en discusión. Y así hay que mantenerlo y defenderlo, ¿no? Es como una libertad, como un derecho. Derecho a hablar, derecho a disentir, derecho a informar, derecho a asociarte, derecho a la libertad de pensamiento y de opinión y de información. Es un derecho. Pero, dejando de lado esto, tú tienes que los medios de comunicación son un ámbito donde la empresa, las empresas, la inversión y el capital han entrado y se han apoderado, ¿no? Y entonces, bajo el escudo de libertad de opinión, muchas veces se esconde la dictadura de un tipo de opinión. De la un opinión, ¿no? Claro, que es la opinión del dueño de medio de comunicación, del dueño del director de noticias de ese medio, ¿no? Se escude en la libertad de opinión, pero son sus prejuicios, son sus miradas políticas, son sus resentimientos políticos los que te bombardean en la mañana y en la tarde y en la noche como supuestamente noticia imparcial. Y eso es lo que hay que poner en debate. Respetar absolutamente la libertad de opinión, pero desenmascarar esta dictadura encubierta de los constructores privados de opinión. En el caso de Bolivia, la derecha política neoliberal que perdió en las elecciones, que perdió la presencia en el gobierno, en el legislativo, que perdió cuando se lanzó al golpe de Estado el año 2008, que perdió cuando apoyaron silenciosamente intentos separatistas. Hay un lugar donde no ha perdido y donde sigue campeando en base a su dinero, que es son propietarios de medios de comunicación masiva. Y sus miradas conservadoras, sus ataques hacia el Estado plurinacional, hacia la presencia indígena, la realizan ya no en un partido, ya no en el Congreso, sino que la realizan en el noticiero, la realizan en la opinión, la realizan en la forma de escenificar, de dramatizar o de histerizar las noticias cotidianas. Eso es lo que hay que poner en discusión. La función de cómo los medios de comunicación, en su régimen informativo, en su régimen de cultura, de transmisión, de ideas que emiten, defienden en verdad la pluralidad de ideas y la libertad del pensamiento, y no, como es hoy, muchas veces camuflan un pensamiento único, un pensamiento dictatorial, ¿sí? Porque te usan el espectro electromagnético al día, en las horas pico, cada momento, 6-7 horas, para marcarte una sola interpretación y una sola mirada de las cosas. Es lo que hay que someter a debate. Lo importante es que el gobierno no ha planteado una propuesta. Está surgiendo de la propia sociedad civil. No. Gremios de periodistas que consideran que hay que debatir este tema. Sectores sindicales y sociales, campesinos, obreros, que dicen, bueno, hay que debatir este tema. Y el gobierno va a acompañar un amplio debate para que, en el marco del respeto de la libertad de pensamiento y de opinión y de información, haya una construcción colectiva de los contenidos informativos, de una mirada más equilibrada en la transmisión y en la y en la construcción de la noticia y de la información en nuestro país. Claro, y fíjate que hay una cosa bien interesante, que fue el referéndum que se hizo en Ecuador, en donde se le preguntaba a la gente, a la ciudadanía, si estaban de acuerdo en limitar las actividades de las empresas periodísticas exclusivamente al ámbito periodístico, para que no sean oligopolios que trabajan en distintos sectores de la economía y que hacen de la información un instrumento al servicio de su negocio. Y la población le dio el sí, le dio la razón a la propuesta gubernamental. Bien, habría tantos temas, pero me gustaría una rápida mirada sobre el tema de los procesos de integración supranacional en América Latina. ¿Cómo ve lo de la UNASUR, lo de la CELAC? E incluso decir algo así acerca de lo que tú te referías al principio, al expresidente Sánchez de Lozada, el asesino, ¿verdad?, de esa matanza, más de 70 personas, ¿verdad?, y que Estados Unidos sigue sin conceder la extradición, hasta donde yo sé. Bueno, ¿cómo ves estos procesos? ¿Cómo se inserta lo de Sánchez de Lozada en esta construcción de una nueva institucionalidad como la CELAC, algo tan importante como la CELAC, como la UNASUR, que está dando pasos importantísimos y que fue realmente de una eficacia enorme para desactivar el golpe de Estado y la tentativa secesionista acá en Bolivia en el 2008? Mira, Atilio, el continente está viviendo un tiempo privilegiado. Así es. Solamente hay un ejemplo donde había movimientos revolucionarios, no exitosos, pero sí movimientos revolucionarios, en muchas partes del continente en los años 60 y principios de los 70. Pero era en resistencia. Hoy tú tienes un continente que, junto con una sociedad civil vigorosa, tienes gobiernos revolucionarios y progresistas en el mayor número de países en América Latina, como nunca antes. Nunca antes había dado esta sincronicidad de gobiernos progresistas revolucionarios y sociedades civiles despiertas. Unos dirán, tiene sus límites eso. Algunos son más progresistas, otros más revolucionarios, pero no importa. Hay un despertar de un continente que se ha adelantado al mundo. Mientras que todavía en Europa y en Estados Unidos estamos debatiendo cómo le ponemos parches a un régimen neoliberal que se cae a pedazos y que está en su proceso ya de degradación interna. Aquí ya estamos pensando cosas más allá. En términos políticos y estatales, América Latina está en vanguardia. En términos intelectuales, las ideas más sugerentes de cómo construir una nueva civilización que vaya más allá del capitalismo, están emergiendo de América Latina, ¿no? Es aquí donde se da ese despertar de ideas, en las universidades, en los medios, en la academia, en los libros. Esto en Europa es marginal, pero aquí no, aquí tiene gran efecto. Movimientos sociales creativos, con mayor o mayor intensidad, que plantean prácticas y conceptos nuevos, como el vivir bien, el tema de movimiento social y Estado, en fin, son una serie de acciones colectivas que colocan al continente en su conjunto a la vanguardia del mundo en los procesos de transformación. Y económicamente, el hecho de que dejemos de obedecer ciegamente al Banco Mundial, al Fondo Monetario o a Estados Unidos, nos ha permitido un conjunto de políticas que ha mejorado notablemente las condiciones de vida de las personas, que ha reducido notablemente las desigualdades aberrantes que había décadas atrás. Falta mucho, pero se ha avanzado bastante, y nos ha colocado una pequeña muralla de contención de efectos devastadores de la crisis económica que se da a nivel mundial. Yo me acuerdo que cuando hubo la crisis en Asia, en los años 90, Perú, Brasil y Argentina cayeron en una crisis terrible. No es que estamos al margen, no somos inmunes, no hay nada inmune en el mundo, pero tiene más musculatura para resistir los efectos que se dan en otros países. Y por si fuera poco, buena parte de nuestra economía se sostiene en los circuitos internos del mercado regional y en los vínculos con Asia. No tanto con Europa ni con Estados Unidos. Un momento excepcional. ¿Cómo no convertir esto que están haciendo los pueblos, que están haciendo las ideas, que está haciendo una economía, ¿cómo no convertirlo eso en un proyecto de carácter más lúcido, regional y más pensado por los gobiernos? Uh-huh. El encuentro de los de América Latina y el Caribe, que se ha dado recientemente en Venezuela, en Caracas, es eso. Uh-huh. Es pensar lo que de alguna manera ya se está construyendo en los hechos y darle una cobertura político-institucional que refuerce y profundice esta acción continental de nuestros países. Yo soy un convencido que hay que pensar el siglo XXI en tres dimensiones, Atilio. La dimensión local, cultural, que incorpora las regiones o los pueblos indígenas, es una, digamos, un primer piso de nuestra mirada de las cosas. Un segundo piso, la mirada nacional, de los estados nacionales, y una tercera, y un tercer piso, o una tercera dimensión, mejor, del mismo fenómeno, una mirada como estatal continental. Tenemos que asumir los gobernantes, los intelectuales, los sectores sociales, las acciones siempre en esas tres dimensiones, que recupere lo local, que recupere lo nacional, que también ya tiene 200 años de construcción, ¿no? Y que no puedes dejarlo de lado y que tiene todavía mucho efecto, pues ya tienes que pensar a nivel de continente, de estado-continente. Uh-huh. Tienes que pensar en tus decisiones para protegerte, para potenciarte y para influir de manera mucho más efectiva en el contexto planetario. Bien, una última pregunta, muy breve, es la siguiente. ¿Hay alguna chance de que la Asamblea Plurinacional discuta y apruebe la creación del Banco del Sur acá en Bolivia? Pero claro, somos uno de los impulsores del Banco del Sur. Estamos muy entusiastas con el Banco del Sur. Estamos a la espera de que ya pasemos al hecho práctico de comenzar a aportar económicamente, de darle sostenibilidad financiera real. Banco del Sur, estructuras continentales en el ámbito de inteligencia, en el ámbito de lucha contra el narcotráfico, en el ámbito de intercambio comercial. Tenemos que construir toda una arquitectura continental y Bolivia, en todo lo que ha ido avanzando UNASUR, ha sido uno de los primeros países en ir ratificando en su asamblea los acuerdos que se logran en UNASUR, y cada nuevo paso que den nuestros presidentes tendrá usted a un país, a un presidente y a una asamblea alineada con esta mirada continental de la construcción de nuestra soberanía. No nos cabe ninguna duda. Bueno, vicepresidente García Linera, muchas gracias, Álvaro, por este tiempo y ha sido un placer la conversación contigo. A ti, Atilio, muchísimas gracias. Bienvenido acá y quisiéramos tenerte en nuevos momentos, no solamente para platicar conmigo, yo me siento privilegiado. Quisiéramos tenerte para platicar con muchos compañeros que te han leído, que siguen tus reflexiones y que nos has caído de sorpresa, medio clandestinamente han llegado al país. Nos gustaría tenerte un gran debate en las universidades con los jóvenes, bueno, donde está la idea y la búsqueda de ideas a flor de piel. Cuentas conmigo. Gracias, Atilio. Gracias a ustedes.